Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales aquí en el 103.5 de Radio Goga. Quien les habla, Leonardo Lou. Hoy estamos esperando a Roxana, que bueno, por los avatares de la medicina está atendiendo una emergencia veterinaria, así que bueno, esperamos a ver si puede llegar. Y bueno, mientras tanto vamos arrancando con el programa. Les quería comentar que muchos de ustedes por ahí saben que el sábado pasado se hizo una asamblea por el agua y la tierra de acá en Bolsón. Ahí estuve en la asamblea para interiorizarme un poco. Y bueno, hubo muchas, bueno, no sé, unas 100 personas. Se charlaron. Bueno, los temas que hacen un poco al tema loteos ahí en la Pampa de Luden, de cómo preservar los recursos. Se mostró un video muy lindo, la verdad, se llama Equilibrio, muy conmovedor, en cuanto a cómo los recursos acá o en cualquier lado tienen una fragilidad tal que a veces pequeños errores humanos lo alteran. Contaba un viejo poblador de unas helechos y nalcas que habían desaparecido cuando se encauzó, creo que fue el arroyo del medio, y que nunca más volvieron a crecer. Después, bueno, se pasó a una exposición de panelistas. Se fueron bastante, un poco larga la exposición. Obviamente había como un acuerdo tácito, estaban todos bastante de acuerdo, cada uno con un enfoque personal, ¿no? Se trabajó desde la parte filosófica, ideológica, cómo lo veían los productores, incluso gente dedicada al turismo, los docentes, y cada uno veía la misma temática desde un punto de vista acorde al área que manejaba, pero hubo un acuerdo bastante marcado. Después hubo preguntas y ya para las 8:30 de la noche, bueno, se hizo el cierre. Vamos a ver qué sigue después de todo esto. Vamos a hacer un temita musical, Miguel, y seguimos. Thank you. Bueno, les quería comentar un libro que estoy leyendo, la verdad muy interesante, por lo menos para mi gusto. Era el libro de la biología de la conciencia, que ya comentamos en programas pasados. Este autor enfoca la evolución o muestra la otra faceta de la evolución, o sea, la que conocemos, que nos enseñó, digamos, Darwin, era la de la supervivencia del más fuerte, del más apto. Y este hombre viene a plantear, tomando a otros autores, ¿no?, obviamente, que no solo que sobrevive el más apto, sino sobreviven los individuos que cooperan mejor entre sí. ¿Y esto por qué? ¿A qué viene esto? Que en el paradigma de la supervivencia del más fuerte también está enmarcando el pensamiento en un criterio bastante, digamos, individualista, que dominó o domina gran parte del pensamiento capitalista. Hasta en ese punto hay interrelación entre la biología y la sociología. Cuando uno le muestran, dice, mirá que las células que se agruparon en el momento que de organismos unicelulares pasan a asociarse en colonias de varias células, el trabajo que tiene que hacer cada célula independiente en supervisar el entorno disminuye notablemente. Eso permitió que las células se agruparan y vayan formando individuos cada vez más complejos. En otro capítulo, que es lo que vamos a leer ahora, habla del tema de la violencia, un poco que esto salió también con la nota pasada de esos dos pitbulls que habían atacado a un perro mestizo hasta que lo mataron. Y siempre el criterio de si la violencia es algo natural, si es algo humano. Y este autor opina esto, vamos a leerlo. Dice, puede que estés de acuerdo en que las palabras de los filósofos sobre el poder del amor son las más nobles, pero quizás no creas que sirvan para los tiempos difíciles que corren, en los que la supervivencia de los más adaptados parece ser la apropiada. ¿No estaba Darwin en lo cierto al decir que la violencia es el núcleo de la vida? ¿No es la violencia el camino que sigue el mundo natural? ¿Qué pasa con todos esos documentales que muestran cómo unos animales dan caza a otros, cómo los acechan y los asesinan? ¿Acaso los humanos no poseen una inclinación innata a la violencia? El razonamiento lógico sería el siguiente. Los animales son violentos, los humanos son animales y por lo tanto los humanos son violentos. No, los seres humanos no poseemos un carácter innato violento y competitivo, de la misma manera que nuestro destino no está marcado por unos genes que nos hacen enfermar o nos vuelven violentos. Los chimpancés, los animales que genéticamente son más similares a nosotros, son una prueba de que la violencia no es una parte esencial de nuestra biología. Una especie de chimpancés, los bonobos o chimpancés pigmeos, viven en comunidades pacíficas con machos codominantes y hembras al mando. A diferencia de otros chimpancés, el comportamiento de la comunidad de bonobos no está basado en la violencia, sino con un comportamiento que podría ser descrito como hace el amor y no la guerra. Cuando los chimpancés de esta comunidad se desasosiegan, no se ensalzan en sangrientas luchas, sino que aplacan el nerviosismo practicando el sexo. Una reciente investigación llevada a cabo por los biólogos de la Universidad de Stanford ha concluido que incluso los salvajes babuinos, que se encuentran entre los animales más agresivos de este planeta, no están predestinados genéticamente a ser violentos. En un grupo de babuinos bien estudiado, los machos agresivos murieron debido al consumo de carne en mal estado que robaron de la basura de unos turistas. Tras su muerte, se rehizo la estructura social del grupo. La investigación sugiere que las hembras lograron que los machos restantes, menos agresivos, se mostraran más cooperativos, algo que hizo que la comunidad se volviera mucho más pacífica. En un editorial de la Public Library of Science Biology, en la que se publicó el estudio de Stanford, El investigador de los chimpancés, Franz Wahl, de la Universidad de Emory, escribió: ni siquiera los más fieros primates precisan serlo siempre. Además, sin importar cuántos documentales del National Geographic hayas visto, el imperativo del perro se come al perro no es válido para los humanos. Estamos en la cima de la cadena alimentaria. Somos los máximos depredadores. Nuestra supervivencia depende de devorar los organismos de jerarquía inferior, pero no corremos peligro de ser devorados por otros organismos de un eslabón más alto de la cadena. Puesto que no tenemos depredadores naturales, los seres humanos podemos evitar convertirnos en presas y toda la violencia que ese término implica. Eso no significa que los humanos estén excluidos de las leyes de la naturaleza, por supuesto, ya que al final también nos comerán. Somos mortales y tras nuestro fallecimiento, nuestros restos corporales serán consumidos y reciclados en el entorno. Como una serpiente que se muerde la cola, los humanos que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria serán devorados a la postre por los organismos que ocupan el lugar más bajo de esta cadena, las bacterias. Sin embargo, es posible que no vivamos una vida libre de violencia antes de que la serpiente se muerda la cola. A pesar de nuestra elevada posición en la cadena alimentaria, somos nuestro peor enemigo. Los animales de los niveles inferiores se vuelven en ocasiones contra sus propios congéneres, pero los encuentros más agresivos entre los miembros de una especie, de una misma especie, se limitan a poses agresivas, ruidos y olores, no llegan a la muerte. Y en las poblaciones sociales no humanas, la causa principal de violencia entre miembros de la misma especie es la posesión del terreno. La comida o el agua, necesarios para la supervivencia o la selección de compañeros para la reproducción. Por el contrario, la violencia entre humanos que se relaciona directamente con la seguridad de un compañero para la procreación es mínima. La violencia humana se relaciona más a menudo con la adquisición de posesiones materiales que no tienen nada que ver con lo necesario para la supervivencia, o con la compra y distribución de drogas que permiten escapar del mundo de pesadilla que hemos creado, o con el abuso de menores o de cónyuges que tienen lugar generación tras generación. Tal vez la forma más insidiosa y extendida de violencia humana sea el control ideológico. A lo largo de la historia, los movimientos religiosos y políticos han educado a sus miembros en la violencia y la agresividad para enfrentarse a los disidentes y los faltos de fe. La mayor parte de la violencia humana no es necesaria, y tampoco forma parte de un comportamiento genético heredado necesario para la supervivencia. Tenemos la capacidad y, en mi opinión, una responsabilidad evolutiva de acabar con la violencia. La mejor forma de hacerlo es darse cuenta, tal y como recalqué en el último capítulo de este libro, de que somos seres espirituales que necesitan tanto el amor como la comida. Sin embargo, no daremos el siguiente paso evolutivo por el mero hecho de pensar en ello. De igual forma que no cambiaremos nuestras vidas ni a nuestros hijos solo leyendo libros. Bueno, después sigue la disquisición del autor, que me parece muy interesante porque siempre surge el tema de la violencia como si es algo innato, si es algo animal, si es algo que hace a nuestros genes animales. Y la primera impresión es que somos seres violentos. Yo tengo la sospecha de que en realidad eso hace a una instancia posterior al humano, o sea, es una de las capas más superficiales. No, el humano en profundidad no tendría, para mí por lo menos, no tiene esa naturaleza, pero según las experiencias vividas, mucha energía puede salir después de esa forma. Vamos a ir un temita musical, Miguel, y seguimos con el programa. Slavery. But I'd let a middleman profit from damaged goods along the way. Good angels brought her back to a last Nepal summer. Debased and hollow-faced, a smile might become her. Now she's cozied up and comforted in the warm flush of September. Gone before winter, wandering as to might have been somebody's daughter in sanctuary winter. Softer cage of kindness, far and further still away. From time-warped Victorian zoos, where staring ice cream game boys play. Big paws, worn claws, and swishing tails. More damaged goods in the market sales. Too proud for anger, too late for hate, resigned indignity. Gone before winter, purring might have been somebody's kitten in sanctuary winter. Programa, ha llegado nuestra compañera Roxana. ¿Cómo andas, Roxana? Aquí un poco a las corridas, ¿no? Hoy, sí. Esto hablaba al comienzo del programa, que a veces la profesión nuestra nos lleva a que no podamos programar fácilmente, ¿no? Porque hay cosas que no pueden esperar. Sí, tiene bastante de improvisado o sí. Inesperado. Bueno, no, por ahí, más que comentar el caso puntual, es por ahí la experiencia que estuvimos teniendo en estas semanas de qué pasa cuando hay un paciente que viene mordido, que acá es muy común, sobre todo pacientes chiquitos que son atacados, o pequeños de tamaño, que son atacados por perros más grandes, por este tema de que hay mucho perro suelto, aún con dueños, y como que a veces pasa que en general la gente por ahí minimiza el evento, porque bueno, por ahí fue un revolcón, el perro se levantó, está medio renguito y anda un poco cachuzo, y queda ahí, queda en el, bueno, por ahí le duele, como esta cosa que por ahí muchas veces no se pondera o es difícil valorar, llegar a valorar, como no hablan, cuánto es que le duele. Hay animalitos que, bueno, fácilmente, sobre todo animales pequeños que están muchos con los dueños, están a upa, estos tipos, las razas tipo toy, es como que son más sensibles a la manifestación del dolor, por ahí al, para el otro lado, en extremo. Exacto. Por ahí te lo traen, sí, a vacunar, sí, y el perro hace un escándalo, sí, por una inyección. Sí, sí. Y están los otros, ¿no? Y están los otros que por ahí son más estoicos, más reservados, por ahí más rústicos, pero que solapan en realidad la gravedad con una conducta retraída y nada más que eso. Y nos llevamos sorpresas en la clínica de todos los días. A veces pasa que vienen, bueno, obviamente lastimados y con algún tipo de herida abierta, que puede ser a nivel torácico, puede ser a nivel abdominal, o puede haber lo que llaman eventraciones, que le cuesta un poco entender a la gente, porque a veces el perro es atacado, lo revuelcan, los amarrean un poco y no ven lesiones de herida. Entonces es como que se queda que, bueno, no, mira, no tiene nada, no hay agujerito, no hay mordedura, y sin embargo lo que sucede con el jalar de la boca del perro que está atacando, yo no recuerdo exactamente, pero hay una cantidad de kilogramos fuerza que ejerce la boca del perro en un material, que puede ser un perro, un hueso, no sé, una pelota, que es muy alta. Entonces lo que sucede a veces, que es el caso que tuvimos hoy, es que el animalito no tiene lesiones externas, pero hay una lesión en la pared abdominal. La pared abdominal está formada por tres series de músculos, tres capitas de músculos, que se llaman oblicuo abdominal externo, interno y el recto abdominal. Esos músculos forman como una especie de fuelle o de estrella que se va disponiendo de diferentes formas a medida que avanza desde de la última parte de las costillas hasta llegar a la cadera. Y en la parte, digamos, ventral, forma lo que llaman la línea alba, que es como una liñita, alba es de color blanco, que es más fibrosa y que es como el cierre de esas dos partes, porque es como son dos medias partes, del lado derecho y del lado izquierdo. Bueno, a veces eso, las mordeduras generan, de una forma bastante difícil de hacerle entender a la gente, un agujero en la pared abdominal, que hace que se comunique la parte interna del abdomen, o sea, la cavidad abdominal, con sus órganos, con lo que sería el tejido subcutáneo, como el espacio que queda entre la piel y la capa de músculos. Y por ahí pueden salir órganos, sobre todo las asas intestinales, que tienen un par de metros, y el epiplón, que es como una especie de delantal de grasa, que recubre o que tapa, ¿no?, a los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Es como un mantel o una sábana. Lo que sucede muchas veces es que el dueño, y no favorecidos porque las mascotas, muchas tienen pelo largo, eso tapa bastante el defecto, lo que van a ver con el correr de los días es que hay un bultito que aparece y desaparece en función al momento de digestión que tenga el animal. Es muy doloroso, porque a veces las asas intestinales se quedan como enganchadas en esa pseudohernia, y el delantal este del epiplón, como generalmente la función que tiene es tapar los defectos que puedan aparecer, se empieza a generar adherencias entre la herida, la parte del tejido subcutáneo, que es, digamos, para que la gente entienda desde lo que es el cuerito, lo que vemos cuando carnean un animal, por ejemplo, esa grasita que está por debajo de la piel, eso se llama tejido subcutáneo, y empieza a hacerse como una especie de pegote terrible. En consecuencia, lo que sucede es que si no se atiende con cierta celeridad el caso, con el correr del tiempo, de los días, eso se va a empezar a generar una alteración en el tránsito intestinal y mucho dolor. Y con la posibilidad de que si hay una micro o una mínima apertura al medio externo que no se ve fácilmente, porque, insisto, como hay pelos, eso puede llevar a que esa mordedura que sufrió el perro a través del colmillo inoculó algunas bacterias por debajo del tejido subcutáneo, puede generar una infección. O sea que estamos con dos problemas. Uno es ese agujero que es anormal y que está alterando la continuidad de la pared abdominal, las adherencias y las infecciones. Y bueno, es un cuadro de, se podría llamar, de abdomen agudo. El animal está muy dolorido, muy aquejado, generalmente no quieren comer, pueden presentar cuadros gastroentéricos, sobre todo vómitos, que es lo que uno de los síntomas o signos que el sistema digestivo es como una alerta de que algo no está funcionando bien. Entonces, es importante tener en cuenta que la resolución de esto es quirúrgica. O sea, lo que hay que hacer es esa pequeña apertura de la pared abdominal que se genera por un trauma, hay que cerrarla. Generalmente es, obviamente, un acto quirúrgico, hay que anestesiar al paciente, que generalmente está en un estado general más delicado. Se cierra con material de sutura y, bueno, después acompaña el tratamiento con analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios. Generalmente los cuadros revierten si el animal puede sostener, digamos, el proceso de anestésico y quirúrgico. Generalmente tienen buenas resoluciones. Si se hace tempranamente es mucho mejor. Solamente lo que van a notar a futuro es que el perrito tiene unos puntitos en el lugar donde se generó la herida y nada más. Un poco, bueno, es compartir esto y quizás, bueno, es un compartir o llamar la atención a los dueños que cuando pase de que un perro es atacado por otro, no minimicen el evento, aunque el perro se levante al momento y ande medio renguito. Háganlo ver. Hay que revisar, los animales tienen una capa de pelaje que oculta muchas veces las heridas. A veces cuando terminamos de hacer lo que se llama tricotomía, que es pelar la zona afectada, uno empieza, es como una caja de Pandora, empezamos a ver todo lo que no se veía por el pelo. A veces se puede ver, bueno, una manchita de sangre, algo que está ahí, bueno, cuando uno abre termina viendo la gravedad. Y bueno, si es algo sencillo y no es para asustarse, mejor, y el animal recibe el tratamiento médico. Generalmente siempre las mordeduras se acompañan con un tratamiento antibiótico y algún antiinflamatorio si hay mucho dolor, y se va a la casa. Y si es algo más grave, uno puede actuar con cierta premura, o sea, lo podemos actuar rápidamente como para evitar que el animal tenga que sufrir las consecuencias posteriores que acabo de explicar hace un ratito. Así que un poco es eso, es nada, estamos en un lugar que ya estuvimos hablando por otros temas, como que hay una gran cantidad de animales sueltos y suelen suceder. Quizás en los perros grandes, de talla grande, como cuando se encuentran con alguien de su mismo tamaño, hay lesiones graves, pero por ahí digamos que el animal puede defenderse de una forma de igual a igual. Uh-huh. El caso es el tema de los perros pequeños que... Sí, muy desproporcionado. Bueno, ayer también tuvimos el caso de un perro pequinés que perdió su ojo por una pelea. O sea, pasan cosas fuertes, importantes, no son agradables. Por ahí tampoco, más allá de la riqueza desde lo casuística, es nada, el animal no la pasa bien. Uh-huh. Bueno, ese animalito ya perdió el ojo, así que hubo que sacárselo. Y bueno, está con un ojito menos, un perrito ya de cierta edad. Entonces hay un montón de cosas que está bueno que estemos atentos, tratemos de no dejar los animales sueltos, cuidemos un poco a las mascotas. Si tenemos un perro de tamaño grande también, tengamos en cuenta que ese perro, más allá que se pueda defender en la calle, también puede generar problemas en perros de los vecinos. Y cuidarlos, hacer de nuestras mascotas una compañía y hacernos responsables de que están en casa, de que nos cuidan la casa, de que nos hacen buena compañía, que hay un intercambio de afecto. Bueno, hay que empezar a cambiar un poco esta cosa de que tengo un perro y el perro está el 80% del día en la calle y el 20% que entra para comer, tomar agua y dormir. Hay muchas dificultades también, bueno, ni hablar de las personas que son mordidas o que querés ir por una calle y no puedes pasar porque tenés perros de todos lados que obviamente ellos no entienden de límites. No, así como su territorio es la calle. Entonces, obviamente, ante un extraño no lo van a dejar pasar. Recuerdo. Sea un perro, un gato o una persona. Sí, bueno, un poco era compartir eso que nos estuvo entreteniendo un poco hoy en la mañana. Sí, bastante. Y veo que es el tema acá, ¿no?, con los perros. Si vos, digo, si el problema con el que la gente trata más a menudo relacionado con los perros es esto, agresiones. Recién hablaba un poco de ese tema. El sábado pasado había comentado también un incidente con un comodoro, con un perro que fue atacado por otros dos en una situación medio confusa en la que el perro parece que estaba defendiendo a la dueña y lo mataron así rápido. Y una de las cosas que yo veo es que, claro, esto que vos decís, que el tema del territorio del perro acá es muy, los límites son muy difusos. Entonces siempre hay estos encontronazos y a veces son con otros perros, a veces son con personas. Ojalá salga adelante el proyecto, ¿no?, que iba a haber acá en la comarca, de incluso de hacer un centro de zoonosis. Dios quiera, ¿no? Vamos a un temita, Miguel, y seguimos. Bueno, ha vuelto nuestra lectora de fábulas, sí, que me tocó a mí el sábado pasado. Así que te dejo el lugar. Bueno, había una vez en algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con unos manzanos, naranjos, perales, bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que le falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. Ve qué fácil es. No le escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. Y ve qué bellas son. Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó al jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser lo que los demás quieran que seas. Sé tú mismo. Conócete y para lograrlo, escucha tu voz interior». Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió. Cerrando los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: «Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso. Estás aquí para dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela». Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Bueno, el tema es saber quiénes somos, ¿no? Tengo una pregunta. Preguntemos. Preguntemos. Sacó un diario, la National Geographic. Lo había comentado un poco el sábado pasado y me quedó esta pregunta: ¿qué pasa si hacemos girar un huevo crudo y un huevo cocido? Ah, lo había escuchado en algún momento. Ah, ¿sí? Pero no sé. En teoría, yo no lo hice. Si los hacemos girar, obviamente con la misma fuerza los dos, es que uno de los huevos ofrece una notable resistencia al girar, mientras que el otro va a girar con facilidad. Y vamos a dejarle un segundito a los oyentes para que piensen. Decir que no estamos acá en un programa que la gente va a llamar, pero no es lo que yo hubiera pensado. El crudo es el que más resistencia va a tener al giro. Mira, yo hubiera pensado al revés. Dice, el cocido, en cambio, será el que gire sin dificultad. ¿Por qué? Porque el huevo crudo, al ser líquido en su interior, tiene más inercia, tiende a mantener su estado en reposo, o sea, le cuesta más arrancar. El cocido, al ser duro, al ser sólido, no va a tener esta inercia. Buenísimo. Bueno, hemos aprendido algo de los huevos. Bueno, tengo otro libro para comentar. Se llama La nueva medicina de la conciencia, del doctor Jorge Carvajal. Viste que hay muchas corrientes ya que están trabajando en cómo a partir de la toma de conciencia uno puede afectar el cuerpo físico. voy a comentarlo un poquito y después vamos a pasar bien a cómo interpretar las emociones. Dice, no se ocupen, algunos dicen, no se ocupen del pasado, que el pasado ya no existe. Pero el pasado está vivo, presente, doloroso en cada una de nuestras células, frecuentemente produciendo enfermedades. Podemos sanar nuestra vida, todos estamos llenos de dolores y a veces de dolores absurdos que cargamos en la vida sin siquiera reconocer que existen. Y acá voy a pasar a las... Obviamente son todas interpretaciones, ¿no? Cada uno de nosotros por ahí incluso lo puede ver de una manera distinta. Para mí, por lo menos, lo importante es que se haga este laburo, aunque no lleguemos a las mismas conclusiones. Y lo que yo remarco mucho, que esto corre de la misma manera para un ser humano que para un animal. Él dice, el miedo provoca más lumbago que todas las hernias discales, todos los problemas articulares, todos los problemas de columna, porque el temor hace que metamos literalmente el rabo entre las patas. Viste que la actitud, lo está tomando de la cola entre las patas del perro. Esta persona dice que, bueno, en una manera obviamente mucho más sutil, ocurre el mismo efecto en una persona con miedo. Dice, cerramos el esfínter anal interno, a ese nivel hay un centro de energía muy importante y nos cerramos a la vida. Contraemos toda la musculatura lumbosacra, esa parte queda mal irrigada y nos dan unos lumbagos terribles, y ese lumbago es el nombre clínico del miedo. Obviamente, por lo menos para mí, tiene varias zonas de impacto el temor, no solo esta, pero esta es una, puede ser evidente. Sigue el libro, dice, si logro reconocer el núcleo del miedo, si logro observar mi cuerpo y veo que tengo los glúteos y toda esta parte contraída, si logro respirar hacia esa zona y liberar el sentimiento del miedo y llamar el miedo y decirle, tú eres la mejor parte de mí mismo, cuando asciendes y te revelas, eres mi prudencia, ahí ya no eres mi miedo, sino que eres prudencia. Cuando yo, a través de la respiración, logro ascender esa energía del miedo y transmutarla al altar del corazón, que es donde realmente nace el hombre que puede sanarse, entonces desaparece el lumbago. Bueno, esto es la manera personal que él lo trabaja. Después sigue con el resentimiento. Dice, el resentimiento, el odio frecuentemente está anclado en las articulaciones. Yo estoy así totalmente rígido. A veces con el puño apretado en la noche, inconscientemente dispuesto a pegar y agredir. Pues bien, ese dolor articular es resentimiento congelado en esa parte del cuerpo. Está interesante. Yo no lo veía así, pero... La enfermedad es mi problema, no es el problema del médico. Es mi responsabilidad. Yo también tengo que ver con eso. Esto yo lo machaco con el dueño. Obviamente el perro o el gato no caen en esta temática. Pero sí la podemos trabajar nosotros como dueños de animales. No sé, dueño, siempre digo esa palabra que feo suena, pero no tenemos una mejor todavía. Responsable, a mí me gusta más. La medicina no puede ser el arte de pasarle la pelota al médico porque le pagamos. Frecuentemente vemos que una persona con un cáncer ha tenido un shock o una pérdida afectiva muy grande. Si una pérdida afectiva le produce un vacío existencial de tal dimensión que se vuelve un vacío de energía y permite que las células degeneradas puedan invadirle, es porque estaba apegado. Ese es el problema del apego que yo debo reconocer. Bueno, ese también es en la manera que él lo interpreta. Si alguien se va y yo lo vivo desde el amor, desde el desapego, sé que su conciencia está conmigo, lo dejo partir, no lo amarro. Muchas veces vemos a alguien al que se le muere el papá o la mamá, pero no lo deja partir. O sea, que esto, uno dice, bueno, pero los perros, ¿quedan pegados al pasado? Mira, normalmente la frecuencia mental de un animal está mucho más cerca del presente que la nuestra. Ellos no tienen una conciencia muy clara de lo que pasó hace mucho tiempo. Ahora, sí, esto es lo que yo veo, si en la casa existe esta vivencia que nombraba el autor del libro, de dolor por pérdida afectiva, en realidad el animal queda enganchado en ese sufrimiento, pero para mí lo sigue viviendo en tiempo presente. Como si fuera eso constantemente. Exacto, como que se estuviera reeditando permanentemente. Nosotros, si entráramos en esa frecuencia mental, estaríamos internados en un psiquiátrico, ¿no? El humano tiene la capacidad de medianamente separarse de ese estado emocional para seguir con una vida, digamos, racional o medianamente racional. El animal no. El animal lo vive reeditándose una y otra vez. Y te lo va a expresar, esa es la otra cualidad. Nosotros por ahí hasta lo podemos disimular, el animal no. Bueno, y no, después sigue hablando, bueno, del sistema, habla ahora de la ira. Dice, la ira es la mejor estrategia de autoafirmación. Cuando yo manifiesto la ira y la transmuto, esta ira se vuelve sanadora. Es lo mejor de mi fuerza, mi ira barre y limpia la casa. Bueno, mi señora cuando a veces limpia la casa también está en un estado parecido. Y hace las cosas más rápidamente. ¿Ustedes han visto a un ama de casa que en su ira, sí, es verdad, revolotea y el almuerzo está hecho a las 10 de la mañana? Yo sabía cuando mi mamá estaba iracunda porque a las 10 de la mañana mi casa estaba como un espejo. Mirá vos. Es así, la ira es una forma de energía que se puede transmutar físicamente. El hecho de que la transmutemos físicamente no resuelve la fuente de la ira, en eso estoy de acuerdo. La fuente de la ira es la necesidad de autoafirmarse. O sea, es que esa energía de autoafirmación, yo la ubico en el hígado. O sea, el hígado como... Viste que en medicina china también lo sí. ubican como el centro de la cólera. Uh-huh. Pero yo digo, es la cólera cuando esa energía de autoafirmación no puede expresarse y sale en forma de cólera. ¿Viste los refranes que uno también debemos hacer una especie de recopilación? Cuando sí. te dicen, me pone verde. Sí, sí. Es la energía del enojo, de la ira. O no puedo tragar. Sí. A esta persona no puedo tragar estas situaciones cuando estamos con el estómago o una gastritis. Y obviamente también el estómago es el arquetipo de lo que no podemos digerir, de lo sí. que nos duele, lo que no podemos terminar de pasar de la realidad o de cosas que no pasan. Así que hay muchos refranes que ya eran sabios por ahí sin... de la cultura, ¿no? O sea, la sabiduría de la cultura, de lo que es lo cotidiano, ¿no? No estamos hablando ni de la medicina china, ni de esta nueva oleada de la ciencia médica vista desde un lugar un poco más de profundidad o... ¿cómo se llama? Cuando es algo más místico sí, o integral. Sí. Como que lo ven como un holograma ya el cuerpo humano, o sea, que no es una parte, no es lo físico, sino que está lo físico relacionado con otros sistemas. Exacto. Pero bueno, desde la sabiduría popular ya había cosas que eran ya entendidas. Sí, totalmente. Yo veo que en todo lo que es sabiduría popular se rigen estas leyes o tocan estos puntos justamente porque no tienen el conocimiento técnico. Es como en los animales, yo veo que los animales son llamados a actuar de una manera... en que integran aspectos de la casa justamente porque no tienen idea de lo que hacen. Ellos son llamados, podemos decir instintivamente, intuitivamente, a ocupar un lugar puntual, a llegar a tu casa o a tu vida en un momento muy puntual y no en otro, y a tu casa y no a la del vecino, porque están conectados en esta matrix, en esta red, de la que nosotros justamente al haber empezado el camino del conocimiento salimos. Y en el saber popular yo creo que están hilos de esta matrix, muchas metáforas, muchas bueno, la fábula es un puente directo. Así que bueno, este es el libro del doctor Jorge Carvajal Posada, que me ha llegado por un mail. Se llama el libro, a ver si lo puedo nombrar, La nueva medicina de la conciencia. Bueno, podemos ir un temita cortito, Miguel, y ya vamos terminando el programa. Thank you. Bueno, vamos a hacer un cierre musical. Musical hoy, que se nos fue el tiempo, pensé que era más temprano. Bueno, les deseamos una muy buena semana. Sí. Espero que tus pacientes mejoren. Sí. Y si Dios quiere, el próximo sábado nos estamos viendo. Nos vemos. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales.